hielo. Llegamos, mami. Zumba, zumba, zumba. Eso va, elegante, mami. Pura negrura, sabrosura. Pa'l que tiene sed, esto es agua nueva. Así que suelta. Oye, qué rico, oye, qué rico. Eso va, y eso va, y eso va. Dale, sí, y dale, sí, y dale, sí. Canon con agua nueva tropical, papi. Yo digo que por aquí, oye, yo digo que por aquí las mujeres son muy lindas. Están pero bien bacanas y alegres de corazón. Cuando escuchan una cumbia, cuando escuchan un danzón, les gusta bailar guaracha y uno que otro rock and roll. Se vuelven pero locas. Eso va. Son mujeres entregadas, apoyan a sus artistas, les brindan su corazón. Luego las dejan marchitas. Oye, les dan su corazón. Luego las dejan marchitas. Digan que no, dime que no, ma. Dime que no, ma. Dime que no, ma. San, curucu, san, curucu, san, san, san, san, san, san, san, san, san. Oye, que son, oye, que son, oye, que son, oye, que son, oye, que son, oye, que son, oye, que son. Por eso las amo yo, yo sí le doy sus valores. Les compongo sus canciones y lo hago de corazón. Son mujeres muy alegres, oye, alegre pa'l vacilón. Les gusta bailar la cumbia, la salsa y el guaguancó. Co, co, ah, ah. Igual que las colombianas, ellas son muy querendonas, porque ellas bailan con ganas. Con la cumbia se emocionan, porque ellas bailan con ganas.